ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y en esta ocasión les traemos un programa especial titulado Rompiendo Fronteras, con el tema de la migración forzada, no solamente en Centroamérica, sino en todo el mundo. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial que se ha hecho de manera colaborativa con voces en varias partes de este planeta. Y bueno, vamos a iniciar con una entrevista telefónica con Francisca Ramírez, del Movimiento Anticanal y coordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, una compañera de Nicaragua, una compañera campesina que está exiliada política allá en Costa Rica. Y bueno, pues ahí hay más de 10.000 nicaragüenses que han sido pues ahí refugiados políticos ante el incremento de la violencia por parte del gobierno de Daniel Ortega. También vamos a tener un segundo bloque, un reportaje sobre la migración forzada en Europa a través del mar Mediterráneo, con los comentarios de Laura y una entrevista de Sandro Mesk, marinero rescatista italiano, activista del mar Mediterráneo, que participa en un barco autónomo y solidario con los migrantes que escapan de la violencia de África y Asia. Bueno, pues ellos nos traen un poco de información del contexto de lo que se vive allá en Europa y África, en esta también migración que se ha dado pues en los ya desde épocas históricas, pero bueno, pues que también ha generado, como en estas migraciones acá en América, pues también fuertes convulsiones sociales, y que indican también los grados de violencia tanto que se vive por parte del capitalismo mundial, pero también por los gobiernos locales que están expulsando a miles y miles de personas. También, para terminar, vamos a tener una entrevista que hace China allá desde Chiapas, a una compañera chilena, quien nos comparte un análisis sobre la migración forzada y los corredores de México con Centroamérica. Y bueno, pues en un momento también bastante trágico de lo que sucede en México, pues cae también este programa especial sobre migración. Y en el momento en que estamos produciendo este programa, una marcha de más de 10.000 personas que vienen de Honduras está cruzando México rumbo a los Estados Unidos en una movilización masiva migratoria. La migración, y particularmente la de Centroamérica, la de México hacia Estados Unidos y Canadá, es masiva y se cuenta también por miles y por millones de personas. Sin embargo, este hecho, pues ya de carácter masivo y formal que ha iniciado Honduras, y bueno, pues muchos de ellos denunciando la, pues, el ser víctimas de este gobierno dictatorial de Juan Orlando, que bueno, pues se impuso como una continuidad del golpe de estado allá en Honduras, y que bueno, pues también se genera todo un contexto de violencia en varios países, pues incluyendo hasta México, que imagínense cuántas personas no han salido de México debido a la violencia, a la pobreza, a la al crimen organizado, que se han tenido que refugiar en otros países o que han salido también en busca de mejores oportunidades porque aquí se les cerraron las puertas o se la pusieron difícil, ¿no? Y tristemente es una situación de millones y millones de personas. Y bueno, pues vamos a iniciar con este programa. Agradecemos a todas y todos los participantes, y como siempre también a todas las radios y medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, el apoyo para la redifusión de este material, también a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del universo. Y bueno, pues les agradecemos su escucha, ya que eso nos alimenta y nos anima a seguir generando estos podcasts, estos programas radiofónicos, para seguir juntos todos rompiendo el cerco informativo que nos quiere imponer el capitalismo. Y vamos a iniciar con este programa que, repetimos, se titula Rompiendo Fronteras, con la temática la migración forzada. Vámonos con un corte musical y regresamos. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y nuestro correo electrónico noticiasdeabajo.ml@riseup.net. Y bueno, pues escríbanos y déjenos sus comentarios. Vámonos con la información. Compartir ahorita de lo que está viviendo Nicaragua en estos últimos meses. No, mejor una historia triste de contar. Bueno, los campesinos ya teníamos la persecución que se está viviendo a la actualidad desde el 2013, desde que Daniel Ortega entregó la concesión canalera, y eso pues generado hoy tener que ser desplazado forzosamente por tanta represión que ha el gobierno ha trascendido a nivel nacional, donde pues, el 18 de abril como campesinos organizados decidimos salir a las calles también para exigir justicia y que cesara la represión, pero no fue así, porque el gobierno a la actualidad, pues hay más de 512 personas asesinadas, documentadas, hay más de eso, pero en zonas rurales donde no hay organismos de derechos humanos, donde no hay un medio, donde no hay internet, pues esos asesinatos no salen a la luz pública, más de 500 presos políticos, más de 4.000 personas que han salido heridas por protestar. En Nicaragua se ha convertido en un delito pues portar la misma bandera de la misma patria, porque nos hemos autoconvocado todo el pueblo, porque no estamos luchando por ideología, sino por derecho a tener un Estado de Derecho que tenemos en Nicaragua. Y esa es la tristeza más grande que estamos viviendo, porque hoy más de 20.000 campesinos nicaragüenses hemos tenido que salir desplazados forzosamente por la represión hacia Costa Rica, que agradecemos a esa hermana república que nos ha dado esa oportunidad de vivir, porque en Nicaragua no tenemos esa garantía de protección de vida. Y hay otros miles y miles en Honduras desplazados también, donde hay de territorios indígenas, donde ya también ellos habían sido desde antes la represión fuerte, donde ya habían 34 asesinatos documentados de indígenas que han sido forzosamente también desplazados de sus tierras. Nos enteramos en algún momento que hubo un intento de diálogo por parte del gobierno de Ortega con la protesta popular. ¿En qué derivó? ¿Cuáles son los escenarios que se ven hacia adelante en Nicaragua? Es algo que queremos aclarar, porque el mundo cree que en Nicaragua existe ese diálogo, pero lo cual, pues, el pueblo decidió protestar cívico y pacífico en las calles, y él lo que decidió fue llamar a un diálogo, pero era un diálogo para avanzar tiempo, para armar un tercer grupo militar, que es ese grupo paramilitar, que son paramilitares. Ando operando en camionetas del Estado, secuestrando, asesinando, dando persecución a todas las personas que se manifiestan en las calles. Entonces, nunca tuve la intención de un diálogo. En el momento que él decidió ir a un diálogo fue porque yo, la gente, pues, estaba decidida y que había mucha fuerza en las calles, pero el diálogo él lo buscó como mantener para organizarse el grupo de paramilitares que en las calles, pues, con fusiles de arma de calibre. Tenemos una lucha desigual porque hemos decidido luchar cívico y pacífico, y él, pues, ha armado con fusiles. Pues, esa es la tristeza más grande que estamos viviendo en Caos. ¿Y qué escenarios se ven hacia adelante? ¿Cuál cree que sean las posibles salidas o las formas en que la solidaridad internacional pueda ayudar en estos momentos al pueblo de Nicaragua? Visto de que no hay vaya libertad de expresión, y eso es lo que estamos viviendo en Nicaragua, la impunidad de tantos asesinatos, y que eso es lo que nosotros pues pedimos, que se dobleguen esfuerzo y que puedan, pues, echar una mirada hacia Nicaragua y que nos ayuden, porque es triste, pues, es una crisis humanitaria que estamos viviendo en el propio país y fuera de lo que estamos desplazados ya forzosamente por desplazamiento forzoso, pues, por persecución, porque nosotros somos dueños de nuestras tierras y lo que queremos es retornar a nuestro país, pero no tienes ninguna garantía de que nos vamos a ser encarcelados, porque el gobierno se ha tomado todos los poderes y él manda a los jueces y puede, pues, edificar el cargo donde la gente puede quedar criminalizada de prisión cuando solo lo que ha hecho es protestar en la calle y portar la bandera azul y blanca. Sí, sin duda el panorama es bastante difícil. ¿Cómo son ahorita los tiempos políticos en Nicaragua? ¿Hay elecciones próximamente? ¿Hay espacios donde la organización de popular se esté agrupando? ¿Cómo pueden ser estos vínculos que puede tener América Latina en particular para solidarizarse con Nicaragua? Ha habido una negociación entre gobiernos corruptos con Arnold Balmán, se ha negociado el poder con Daniel Ortega. Daniel Ortega se ha aliado mucho al gran capital, y hoy, pues, lo que hemos decidido es salir una lucha popular donde los hemos unido todos los nicaragüenses. Desde el 2013, pues, los campesinos nos uníamos sin color político, de diferentes procedencias, por defender nuestras tierras, pero hoy lo mismo, pues, el pueblo se ha autoconvocado bajo la bandera azul y blanco, porque no nos sentimos representados por ningún partido, porque la verdad es que lo que han hecho es negociar, y por eso hoy, pues, estamos pidiendo a las organizaciones como la OEA que puedan ayudarnos para que haya la mejor salida cívica y pacífica, pero que sí, que nos dejen, pues, quedar otra alternativa de que hay una corrupción del Consejo Supremo Electoral, que era elecciones en Nicaragua sin condiciones, lo que está adoptado en muchos años, y que Daniel Ortega pues ha sobrepasado el límite con su esposa, que ahora es la vicepresidenta, pues de sin criminalizar y tratar de callar pues a todo el pueblo. Esa es la realidad que estamos viviendo en Nicaragua, pero lo que más necesitamos los ciudadanos es hallar una solución pues pacífica y cívica, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pues que nos ayuden a los países centroamericanos, latinoamericanos. Sabemos pues que la impunidad y la corrupción es la que lleva a la crisis que estamos viviendo en Nicaragua. Están asesinando a los ciudadanos y estamos muriendo muchos de necesidad, como que estamos desplazados forzosamente por represión en Costa Rica, donde no tenemos una casa, donde no tenemos un trabajo, donde muchos están en las calles, donde muchos no andan ni segunda mudada que cambiarse, pues a todos nuestros planes que en Nicaragua se trascendiera crisis como la que ha trascendido el gobierno de Ortega Murillo en contra de la población, en contra de los ciudadanos, y ha sido nuestro mensaje que el mundo pues sepa lo que realmente en Nicaragua está pasando, porque Daniel Ortega le miente al mundo diciendo que en Nicaragua todo está normal. No es tan normal, es lo que está haciendo, es poniéndole una arma en la cabeza a la gente, o callan o se mueren. Esa es la realidad, porque hay hombres y mujeres en la cárcel, vecinos, estudiantes, líderes de la sociedad civil, encarcelados y torturados, donde no tienen una libertad, pero ni de poner un abogado, porque juicios son en la noche, porque edifican cualquier cargo para nadie puede, no tenemos pues alguna alternativa donde podamos poder denunciar de los atropellos, porque todo está bajo de un mando de una sola persona, como es el gobierno de Ortega Murillo. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Sin duda la situación es bastante fuerte, y aquí hemos dado seguimiento, hemos también estado atentos a cómo varios actores pues ahí de Nicaragua, personalidades públicas como Mejía Godoy, como la propia poeta Yoconda. Entre muchos otros actores que bueno pues han denunciado esta situación de violencia extrema que se está viviendo en Nicaragua. Desde aquí no es la primera vez que expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos pueblos que viven aquí en la cintura del continente, y pues que sepan que las formas que podamos solidarizarnos y apoyarnos Y no sé, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué espacios de información recomendarías a la gente que nos está escuchando? Poder tener bien la articulación de movimientos sociales, donde hemos decidido hacer una unidad de todos los movimientos sociales, que el gobierno de Daniel Ortega pues, venía dando concesiones de mineras, concesiones canaleras, concesiones válido electro, o sea, todos los territorios de los vecinos ya estaban siendo entregados a transnacionales, entonces ya habían muchos movimientos y organizaciones ambientistas que habían estado denunciando eso, y hoy la necesidad y la crisis de violencia, hemos decidido juntarnos y hemos hecho pues un movimiento que se llama Movimientos Sociales, Articulación Social de Nicaragua, ahí hay mucha información, pero también pueden seguir, ¿verdad?, la prensa de Nicaragua, también hay muchos relatos de la realidad que se está viviendo, porque no tenemos, no contamos con muchos medios independientes, más que la radio corporación y la prensa, y 100% noticias, que son los canales pues que dan un poco de cobertura de lo que pasa en la capital, lo que pasa en las zonas rurales, pues eso no se documenta, ni está en historia, que esperamos un día alcanzar justicia y que pueda salir realmente todo lo que se está viviendo en Nicaragua, que no se ve público ni el 50% de la realidad que se están viendo de crisis, de violencia, de violaciones a derechos humanos. El tristeza más grande, porque si hemos decidido pasarnos con nuestras propias familias a pasar dificultades, es porque es grave la crisis que se está viviendo en Nicaragua de violaciones a derechos humanos. Sí, y bueno, algo similar en este tema es ahorita un hecho que nos acontece acá en México, que es la marcha de migrantes, particularmente muchos hermanos que vienen de Honduras, y que bueno, pues a todos se nos ha quebrado el corazón ante la situación pues nefasta del gobierno mexicano de enviarles a la policía allá en la frontera, aunque bueno, ya nos informan que sigue su paso esta caravana de migrantes. No sé si nos quisieras compartir una opinión en torno a esta situación de lo que implica la migración en nuestros países. México también sin duda es uno de esos países. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, que también he llorado mis lágrimas ver esa caravana y saber que nosotros también hay 30,000 en Costa Rica, miles en Honduras, desplazados forzosamente, pues los nicaragüenses no hemos salido desplazados forzosamente porque querramos salirse por la violencia del gobierno, pero que es preocupante pues que en Latinoamérica la impunidad, las corrupciones lleguen a generar tanta dificultad hacia la sociedad, a los ciudadanos, todo tiene que ver con la corrupción y las impunidades que pasan en nuestros propios países y que no tenemos otra alternativa pues que tenemos que dar porque las mismas impunidades hacen injusticia de que la gente no pueda tener salario, no pueda tener trabajo, no hay una estabilidad. Yo creo que es muy importante buscar unos mecanismos para que las personas que no hacen bien su trabajo pues puedan pues ser enjuiciadas, porque se ha visto como algo común las entregas de territorios de recursos naturales, de los territorios campesinos, de quitar las culturas campesinas, nuestras propias culturas que tenemos como ciudadanos, qué queremos hacer, cómo queremos vivir, totalmente, eso se ve que así es como la raíz de toda la historia de las migraciones y de los desplazamientos forzosos, las violaciones a derechos humanos. La corrupción, sobre todas las cosas, la impunidad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues agradecemos tus palabras. Y te digo, pues vamos a seguir atentos a lo que pasa en Nicaragua. Cuenten con este espacio informativo pues para seguir hablando de lo que pasa en nuestro continente y que pasa, como dices, en las zonas rurales de nuestras comunidades. A veces muchas cosas se quedan en silencio y es necesario levantar esta voz para difundirlas, denunciarlas. Y bueno, no sé si quieras comentarnos algo ya para ir cerrando esta entrevista. Sí, que bueno, esperamos, ¿verdad?, que los pueblos, los movimientos sociales, los medios nos puedan ayudar, porque sabemos bien que no se puede salir de una crisis en solidaridad y que necesitamos los pueblos mantenernos unidos para podernos defender por un pueblo, porque realmente pues de abajo somos los que siempre sufrimos la pobreza, las inversiones, y los de arriba pues cada día están mejor también, porque hasta se negocian para seguir tapando muchas cosas injustas que pasan con los pueblos, y que eso pues es lo que nos ha motivado a hacer sacrificios para ser los voceros de los pobres, ser los voceros de quienes no pueden hablar, ser los voceros de quienes hoy están llorando que no tienen sus hijos, o quienes tienen sus familiares encarcelados, torturados, la persecución que se está viviendo y que mucha gente pues calla porque tiene intereses económicos o intereses de poder, y los pueblos no, ese es nuestro interés. Nuestro interés es que se nos escuche y que se nos respeten nuestros derechos humanos, que es lo que nosotros más pues pedimos, que sean respetados nuestros derechos, porque queremos paz, pero una paz no se encuentra si no hay justicia, y eso es lo que más nos preocupa en Latinoamérica, pues porque muchos exigimos justicia y paz, pero no conseguimos que se nos respeten nuestros derechos. Muchas gracias por sus palabras, compañera, y vamos a seguir en contacto. Y bueno, pues agradecemos esta entrevista. Gracias a ustedes por todo este espacio. Bendición que volvió tu papá, chamaco. No vendo droga ni atraco, pero sigo caco. La nota ni colgante, la ficha en tranque, y de camino en lo más campante. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Oye. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Llegó el que lo mata calladito, cuidado con los tranquilitos, que son de los más malditos. Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito, pa' tumbarme moña mi disito. Pa' llegar solo solito, como yo no necesito, sobran los coritos, la torta y los chelitos. Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Háblame en la cara como lo hace el Nietzsche. Oye, nosotros somos los Taramambiche. Repito de nuevo, sea la madre mía, dice que te lo mete. Yo voy a mí contra todos tus alcahuetes. No hables tanta ñoña, tráela como Emma Fred, porque ni tú mismo te la crees. Tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. El mar Mediterráneo abarca 2.500 kilómetros de costa. Esta vasta zona es uno de los pasos más traicioneros del mundo para los migrantes. 22 países tienen costa que bordean el Mediterráneo, ofreciendo diversa ruta a través de eso. Hacia el sur y el este están los países de los que la gente está huyendo, o que atraviesan para escapar de la guerra, la pobreza o la violación a los derechos humanos. Al norte se encuentra su destino, Europa. Se estima que 20.000 personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo en los últimos 15 años. ¿Quién son las personas forzadas al éxodo? En los primeros meses del 2015, la mayoría eran de Siria, Eritrea, Somalia o de Afganistán. Tan pronto como se alzan nuevas barreras, los migrantes cambian la ruta. La más común son de Marruecos a España, a través de las comunidades de Ceuta y Melilla, desde Túnez a Libia hacia el sur de Italia y desde Turquía a Bulgaria o Grecia. El reforzamiento de las fronteras alrededor de las comunidades españolas y a la valla de seguridad originada en Bulgaria no han disuadido a aquellos que quieren huir, simplemente buscan una ruta alternativa. la que va de Túnez a Libia hacia Sicilia, es actualmente la más factible, pero también es la más mortal. Las estimaciones indican que en el 2015 3.500 personas se ahogaron durante la travesía. En el 2016, en el 2017, en el 2018, hasta hoy se cuadruplicaron el número de las personas que perdieron la vida cruzando este mar. Más de 1.750 fallecidos desde el comienzo del 2018. Hay varias ocasiones en las cuales los barcos que transportan migrantes se hundieron. Italia puso en marcha la operación de rescate Mare Nostra, salvando más de 150.000 vidas en un solo año. Pero en octubre del 2014 la operación italiana se convirtió en operación europea. Cambió de nombre y de mandado. Mientras que las naves de Mare Nostra salían a patrullar cerca de la zona de Libia, buscando y rescatando a migrantes en peligro, la nueva operación Tritón está diseñada sobre todo para proteger a Europa y no para rescatar vida. Su barco no se aventura muy lejos de la costa y el presupuesto se ha reducido de 2/3 partes. La Guardia Costera Italiana también ayuda supuestamente a salvar inmigrantes, al igual que los barcos de propiedad privada, que no están obligados por el derecho internacional a prestar ayuda a cualquier persona en peligro. Pero los barcos comerciales de carga no están equipados para recoger a decenas de inmigrantes que viajan en pequeña embarcación atestadas. Ante esta tragedia, los líderes de la Unión Europea a menudo justifican esta política de inacción, argumentando que el aumento de las operaciones de rescate traerá a más inmigrantes a intentar el viaje. Pero las cifras demuestran lo contrario. En enero del 2014, cuando los barcos Mare Nostra recorrían el mar, Italia vio a casi 2.100 migrantes llegar a su costa. 12 meses más tarde, cuando la operación había sido abandonada, a cerca de 3.500 personas abarcaron el mar. La tendencia fue la misma entre febrero del 2014 y 2015, así hasta el día de hoy. A principio de ese año había varios barcos de organización no gubernamental que autónomamente iban a rescatar migrantes en el mar, porque la política de Italia había decidido que ya no era prioridad el tema de rescatar migrantes, más bien hacer un acuerdo con los de Libia para que los de Libia sí se tenían que encargar, que no iban a salir más naves de su... ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. mar Mediterraneo viene considerata la frontiera più pericolosa al mondo. Questo per il numero di morti. Il mar Mediterraneo è la frontiera che è considerata la más peligrosa en el mundo. Eso es en base a los números de los muertos que cada año intentan cruzar esta frontera. Se calcula que cada día más de 8 personas mueren en el intento. Y su muerte en la total indiferencia de los gobiernos tanto de Italia así como de Europa. La situación en Libia es una situación totalmente instable y desastrada en los últimos años. Esta situación permite que los distintos gobiernos, lo anterior, lo de Italia, lo de Gentiloni y Minniti como ministro del Interior, así como lo actual de Lega y Cinco Estrella, paguen grupos de delincuencia organizada que son clan líbico, brindándole el apoyo de motovedetta, que son barcos muy grandes para el patrullamiento del mar, y medio muy fuerte, además de dinero. Esto hace que los clan, esos clan que antes eran traficantes de seres humanos, traficantes de migrantes, se transformaron, se volvieron en ser policía dedicada a chequear y a controlar el mar de Libia, los guardacosta. Los guardacosta de Libia son los que están básicamente pagados para tratener y regresar e ingresar en centros de detenciones inhumanos los migrantes que intentan salirse en los barcos desde la costa de Libia hacia Europa. Son migrantes que vienen de Medio Oriente, de África y de otro lado, que de ahí sí es la única forma en la cual pueden aparcar el mar y intentar huir. Los campos donde lo van a ingresar una vez que lo encuentran en el mar o que logran que no puedan salir de las costas de Libia son campos que están denominados por el mismo HCR y otras organizaciones. Lo que pasa ahora es que hay un con este gobierno de Italia y también con el antecedente que supuestamente era de centro izquierda, hay una criminalización muy fuerte de la ONG, organización no gubernamental, que trabajan tanto en el mar como en la costa para ayudar y para salvar la vida de estos seres humanos. Hace unos meses, el gobierno italiano, después de esta larga batalla en contra de la ONG que tiene barco para ir a salvar migrantes adentro del mar Mediterráneo, por fin anunció que se había liberado una vez para todo el mar de estos peligrosos criminales que solo ONG que se iban a salvar vida humana ahí, logrando que ningún barco fuera presente en ese tratto di mar. Non aveva mai nessun barco che poteva effettuare operazioni di chequeo, di verifica, di controllo e di salvataggio di quelli che lì andava passando. Se non aveva questi barchi che potevano informare, era come se non avessero mai persone che salivano da lì. La parte più importante, además di salvarlo, era anche di averiguare che passava lì nelle coste di Libia. Senza questi barco ya no se sabía qué iba a pasar en ese tramo de mar. Desde este entonces, desde esta perspectiva, así donde dejaron el mar Mediterráneo totalmente desprotegido, nació la idea de crear este barco, el barco del Mediterráneo. Y así que se compró en forma autónoma, como luego vamos a explicar, ese barco, se llama el Mar Ionio, para que pudiera hacer operación de verifica y de salvataje y de monitoreo de los que iba a pasar en este mar. Negli ultimi mesi la situazione. En los últimos meses la situación en el mar Mediterráneo se está empeorando mucho. las declaraciones públicas, los festejos que se ven mediante los social network o declaración pública de los exponentes del gobierno cada vez que pasa un naufragio y que varios migrantes mueren en el mar, es de verdad increíble. Es increíble escuchar y ver los comentarios, los festejos de la gente cuando ven que hay que un barco se inundó en el mar y que sí, ahí murieron muchos migrantes. Los que se sostienen estos comentarios que menos personas llegan en Italia, más personas mueren en el mar, menos problemas vamos a tener acá en el país de Italia. En los últimos dos años sí se vio un cambio muy radical de la situación y también de la postura. Cuando se publicó, como decía, dos años atrás, la foto de un niño, Aylan, muerto ahí a un rincón de la playa, de un barco que sí naufragó, se hizo una reacción muy fuerte de emoción y de turbamento en ver este cuerpo de un niño así pequeño ahí tirado en el mar. Y aún lo que no exprimían su turbamento frente a esta imagen, sí había quedado callado en exprimir, en sentirse libre de exprimir sus ideas racistas y xenófobas en frente de un acto tan fuerte. Hace unos meses sí se vieron dos fotos de un naufragio de un barco donde había, en esas fotos aparecían varios cuerpos de varios niños. Y el cambio radical de esa situación puso en evidencia como los únicos comentarios en el que no, mira, estas fotos no son de verdadero niño, sino que son de su muñeco puesto ahí justo para querer incrementar el sentimiento en favor de los inmigrantes. Y aún que sí podían admitir que algunos niños sí habían naufragado y que sí habían muerto en el intento de cruzar el mar Mediterráneo, pero de por sí se tenía que ver como un evento feliz y que había que festejarlo porque seguramente esos niños al crecer sí se hubieran vuelto en narcomenudeo y en delincuente común. La situación de hecho sí cambió muchísimo con este gobierno que está en Italia ahora, xenófobo y racista, que está empeorando las leyes en contra de los migrantes. Y está retomando también algunas leyes que sí habían ya fueron aprobadas del antecedente gobierno Minniti Orlando, que ya enasprivan muchísimo las políticas en contra de los pobres y no a favor de los pobres, como supuestamente la estaban vendiendo. Y sí, se empeoró muchísimo, aún con este nuevo decreto que fue aprobado del viceministro del Interior, Salvini, nonché él es también el hombre más fuerte, más representativo del partido de la Lega. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Andiamo a Lampedusa. Lampedusa lo sa. Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Porta della vita, porta dell'Europa. Lampedusa ad aprile era vuota, solitaria e remota. Noi sull'isola in cento, con un unico gruppo, cantavamo nel vento. E non si deve sapere, non si può raccontare. La dignità in cammino e oggi viene dal mare. C'è stato un naufragio nel viaggio. Chi sono gli extracomunitari? C'era il sole e gabbiani, c'erano i pescecani, c'eravamo anche noi, migranti e lampedusani. Stessa felpa nera col cappuccio, a salutare una sorella che era una pantera nera, adesso un cruccio. 23 aprile, su quel pontile, da poco ripartito il mercantile. Ora ancora so a Lampedusa è crudele il destino. Qui è un mare bellissimo ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave di Lampedusa, quanta dignità Lampedusa lo sa, che frega un cazzo di italiani da fare. La, la, Lampedusa lo sa, la, la, Lampedusa lo sa, qual è la sua verità, qual è la sua dignità. Lampedusa lo sa, si spezza il pane, non si lascia annegare, non si lascia una barca, quattro giorni in mezzo al mare, bloccata lì da una corvetta militare, 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore a cui parlare, mentre i turchi 13 marinai si lanciavano in soccorso, hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe, davanti a onde altissime, la nave Lavinia li puntava contro un missile, bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi per respingerli in Libia con la paura negli occhi. Lampedusa lo sa, non è un reato migrare, stasera sarà un ponte, non una barriera esemplare. Migrano balene e gli uccelli migratori. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. La situación en los campos de internamiento líbico, que son los lugares donde vienen internados a estos migrantes que intentan huir, son de torturas, maltrato y son sometidos a trabajo forzado. Hay evidencia donde están llevados en cadenas y donde hay muchísimas violaciones por parte de los militares líbicos, y se están siempre más aumentando los abusos sexuales en ese centro que están gestionados por milicias armadas. Hay que recordar que el acuerdo que se cerró en Malta tiene como fondo 120 millones de euros, de los cuales 10 millones.8 están destinados a pura Libia por los primeros dos años. En esta situación caótica, hace unos meses el primer ministro italiano Salvini viaja a Libia para renegociar un acuerdo con el gobierno de Trípoli, para coordinarse entre la Guardia Costiera italiana para coordinar los rescates. Matteo Salvini afirma que por tierra, mar y aire hay que fermar el acceso de los migrantes al país de Italia y de Europa. Los que están concordando, los que concordaron el líder de Italia, Salvini, y los del sur de la Libia, acordaron de hacer centro de internamiento pagado por el gobierno de Unión Europea y de Italia adentro de Libia. Después de ese acuerdo, Italia cerró los puertos a los barcos de la ONG que se lanzaron en un brazo de fierro con los otros países europeos, violando muchas leyes internacionales y obligando a las organizaciones humanitarias a retirarse del mar. El coordinador de los socorros pasó en las manos de los líbicos. En estos últimos meses, más de tres barcos, la Sea-Watch 3, la Lifeline, Open Arms de Proactiva, que son todos barcos de organización no gubernamental que habían agarrado el mar para ir a hacer operación de rescate, como está incluido en el Código Internacional del Mar, el cual obliga a cada quien encuentre un barco en peligro de pararse y prestarle socorro, llevarlo al puerto más cercano para que se les pueda dar la cura del caso que sí se necesitan, se volvieron una pesadilla en este mar Mediterráneo. Ninguno de los países los dejó entrar, los dejó atracar, y con esto hicieron también así cargo y fueron amenazadas estas ONG de trata de migrantes. En esta situación así tan terrible, en el mar Mediterráneo, después de unos meses, otro barco que salió de Italia puso su motor en marcha y sí se lanzó por el Mediterráneo haciendo operación de socorro y de rescate. Este barco no es exactamente un barco normal o de una ONG, como ahora nos van a explicar estos compañeros que están muy involucrados en la causa, de lo cual uno de ellos acaba de salir de este barco. A partire da tutto questo, alcune persone pochi mesi fa si sono interrogate sul da farsi. A pesar de todo esto, algunas personas unos meses atrás empezaron a preguntar qué hay que hacer. Y por supuesto son personas que no festejan ni se alegran cuando alguien se muere en el mar Mediterráneo. Son personas al contrario, sí que se indignan y que piensan que este cargo de sofrencia sí es algo que les corresponde, que nuestra humanidad y que nuestra dignidad personal ya no puede soportar algo así, ya no puede ser cómplice de algo así. Así que se decidió de no voltearse del otro lado, sino de hacer la cosa más sencilla y más banal de este mundo. Agarrar un barco e ir allá donde esas personas están muriendo, ahogadas en el mar. Así que se compró un barco que tiene bandera de Italia, y nos fuimos allá, justo allá adentro del mar Mediterráneo. Es algo muy sencillo en la idea, pero por supuesto muy complejo en su realización. Se convolgieron asociación civil, single personas, ocupa espacio social, situación política, se pidió un préstamo a Banca Etica, que por fin dio un préstamo de medio millón de euros para permitir que se podía dar aval para comprar este barco. Los privados, las personas sencillas, las empresas, esto lograron poner a 75 mil euros. Eso nos permitió de empezar esta operación que llamamos Mediterránea. En esta operación cada quien empezó a hacer cosas muy distantes de lo que normalmente uno hace. Yo soy una persona que siempre trabajé como operador social, que trabajé con las discapacidades muy grandes, con disturbios y trastornos mentales, con discapacidades físicas, graves y gravísima, pero en frente de esta situación que sí se vivía, cada quien tenía que empezar a hacer lo que hay que hacer. Tuvimos que crear una sociedad que era el brazo operativo, digamos, de toda esta operación que queríamos ahí poner en marcha. Se necesitaba que alguien se ponía como armador de ese barco, y bueno, yo empecé a ser el armador. Algo que es muy, muy, muy distante de cómo yo soy, bueno, de mi trabajo, de todo esto. Pero sí, si se necesitaba un armador de este barco, bueno, cada quien se tenía que meter en marcha por eso. ¿Y esto por qué? Porque el tema no es tanto nada más de salvar vidas humanas en el mar, sino que el principio de todo eso es que tenemos que salvarnos del nivel donde se está cayendo así siempre aún más rápido, el nivel de dignidad, de civilidad del cual estamos rodeados, para poder como mínimo poder mantener la humanidad, el ser humano. Justo por esto tenemos una necesidad de salvar estas componentes humana, ética y moral, que son las que contradistinguen la posibilidad de crear una buena forma de política directa. Así que la tarea de Mediterránea en el mar Mediterráneo es lo de cumplir una tarea de verificación, de chequeo de los que está pasando por ahí, de denunciar los que está pasando en ese mar, pero también ser estructurado, tener los equipos necesarios para poder hacer frente a los que puede pasar en el mar, ser preparado en todas las formas para dar sustentamiento si se encuentran otros barcos o otras personas o personas que están ahogando en este mar. Y esto quiere decir nada más cumplir con la ley del mar, que es que según también la normativa internacional, en el mar nadie se deja ahí morir, nadie se deja solo. Aunque esto parece, según la ley de los gobernantes, inmigrantes de Italia algo ilegal. Los quieren pasar como si fuera algo ilegal. La verdad es que ilegal es no salvar vidas allá dentro en el mar. En el mar tenemos que salvarnos. En todos los casos, es una cultura milenaria. Las culturas milenarias de los pueblos siempre tuvieron esto como parte príncipe de la forma de actuar, aún cuando estaban en guerra entre dos poblaciones, pero si se encontraban adentro del mar, sí se iban a salvar una con la otra. También entre población en conflicto con la otra, en el mar, en ese lugar así tan difícil, sí hay que salvarse el uno con el otro, justo porque el mar es un lugar muy complicado y arriesgoso para todos, y para esto sí, en el mar cada quien se salva con el otro. Aunque nella retorica populista e demagogica sia del governo italiano. En la retórica de los gobernantes italianos populista ahí de Italia y también de otros países europeos, los que siempre se escucha es ayudámoslos en su casa a los migrantes. O que si no los vamos a salvar, si nosotros los dejamos ahí morir en el mar, seguramente van a dejar de salir y van a dejar de llegar a nuestros países. Los que mueve es el deseo. Cada uno de nosotros, los que nos mueve es el deseo. El deseo de mejorar la calidad de nuestra propia vida. Y si ese deseo de mejorar la condición de tu propia vida empieza cuando estás bajo en una situación de guerra, de sufrimiento, bajo las bombas, bajo unos conflictos étnicos que rodean tu pueblo, cuando no hay comida, no hay agua, hay carestía, no hay ninguna otra posibilidad. Este deseo se vuelve a ser una necesidad, algo que no puede hacer cosas distintas que eso. Se vuelve una urgencia que en ninguna forma se puede parar. No hay límites, no hay barrera, no hay puerta cerrado que puedan parar ese deseo. Nada en ese sentido puede bloquear esa salida de esas personas movida por esta clase de deseo. A pesar de que el tentativo de poner a salvo tu propia vida quiere decir que pone en un riesgo muy grande esa misma, cruzando este mar Mediterráneo. Así que donde hay ese movimiento de estos pueblos que migran, las contradicciones se vuelven aún mayor. Y nosotros no podemos que no considerar esto, y no podemos estar en ningún otro lugar que no sea esta frontera, la del mar Mediterráneo, donde esas personas sí se ponen ahí arriesgándose su vida, en la considerada frontera más peligrosa de ese mundo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Vieni con me stasera, è primavera, usciamo da qua dentro. Conosco un posticino dopo la piazzetta al centro, proprio davanti al porto. Ti ci porto, c'ho un mio amico host. I pescherecci li portano ogni giorno le aragoste. È buio e nero il mare, in fondo una lampara. Noi su ste stradette un po' sbilenche, neanche una zanzara. Scendiamo contro vento, il vento è un festival. Viene dal sud, dal Chad, Nigeria, Mali e Senegal. Ci sono stato anch'io lontano tanti anni fa. Mi sembra di sentirlo ancora, odore di mango e guaranà. Tagliavo il cocco col macete quando avevo sete, sentivo la vita come adesso in questo marciapiede. Sarà sta musica, culla come una ninna nanna. Forse non ci credi, guarda qua c'è anche una bella canna. Il reg mi piace, sai col reg ho preso le mie cotte. E il mare è caldo, poi faremo il bagno, il bagno a mezzanotte. Questa terra è la terra ingrata. Oh mami, rimani. Indietro non si torna, non si torna indietro. Oh mami, questa terra è la terra ingrata. Battere ciglio, i tuoi occhi sono il mio nascondiglio. Non mi fa cooperación mediterránea y con el barco Mare Ionio, un barco de bandera italiana. Es la primera vez que sale de Italia un barco humanitario para hacer rescate y patrullamiento en el Mediterráneo central. Fue una experiencia buena. Buena porque había una tripulación con una mezcla de marineros profesionales y activistas que estaban intentando de cambiar algo en Italia y en Europa, porque la política de Europa y de Italia en este momento es la que ellos quieren cerrar todas las puertas y los puertos y bueno, intentan de construir un muro para dividir la África de la Europa. Entonces, bueno, la experiencia fue bonita y no rescatamos a alguien, pero la última noche seguimos un barco de 8 metros, entonces muy pequeño, con 61 personas y con dos mujeres embarazadas, un niño muy pequeño y un montón de chicos, insomma, y que llegaron solo, pero con nosotros muy cerca de algunas millas, llegaron en Lampedusa. Nosotros llamamos la Guardia Costa Italiana y de Malta, porque fuimos muy lejos. Y entonces por eso intentamos de llamar la Guardia Costa Italiana, la Guardia Costa de Malta, para que hicieran algo. Y por fin, desde 3 millas, 4 millas de Lampedusa, la Guardia Costa Italiana ha sido un rescate de este barco. Bueno, creo que es una misión que necesita un desarrollo profesional, porque en mar no necesitamos de activistas, sí, esto sí, pero necesitamos también de socorridores y creo que trabajar juntos con una ONG como Open Arms, que tiene mucha experiencia, es una buena cosa, así que pueden desarrollar toda la tripulación en este sentido. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y a pesar de todo esto, los que acabamos de escuchar, donde Sandro Metz, compañero y activista de Italia, sí es uno de los que sí se está armando y saliendo para que se pueda realizar, digamos, esta que es una misión de salvarnos, como justamente él decía. Hay otros eventos que les queremos contar que sí destacan un poco los que está pasando en el país de Italia. Había otro modelo, había un modello che era un modello auto-organizzato, autonomo, dove sì, si accogían tutti i migranti che querían llegar e che querían creare un pueblo che se stava muriendo perché sus habitantes ya se volvieron muy viejos y ya no lo estaba más habitando en el sur de Italia, en Calabria. Ese pueblo se llama Riace. En este pueblo el alcalde decidió que con los fondos que supuestamente se tenían que ocupar para crear campos de internamiento para los migrantes, lo ocupó para crear una ciudad de la acoglienza en italiano, donde sí, todos sean bienvenidos, todos los que quieren construir allá un pueblo distinto con miles de voces del mundo. Y los que pasó después de más de 5 años de este proyecto, que sí creció mucho y que sí dio a ver que el convivir junto no puede crear nada más que algo súper bueno, donde las personas de Calabria, de este pequeño pueblo, sí se estaban conociendo, sí estaban creando cosas juntas con esos migrantes que ahí estaban viviendo en este país. del sur de Italia fue detenido hace unos días. Les dijeron que se había robado fondos públicos, pero básicamente atrás de eso, en los últimos 5 años, estaba la 'ndrangheta. La 'ndrangheta es un grupo, como se conoce acá en México, uno de esos grupos de narcotraficantes, de mafiosos, que ahí gestionan y siguen queriendo gestionar este país, que en los últimos cinco años intentaron de matarlos varias veces. Les mataron su perro, les dieron fuego a una de la biblioteca y una mediateca que él ahí había construido junto con estos migrantes para que se pudieran conocer y consultar y ver películas de distintos lados del mundo, para que la gente sí se pudiera conocer, en lugar de alimentar una política xenófoba y racista que las que sí se está alimentando en estos últimos años en Italia. Como decía antes, sí fue detenido y los pusieron en arrestos domiciliares. Es noticia de 2 días atrás que, pues sí, lo liberaron. Quiero decir, sí, le cayó el proceso sobre esto, pero ¿qué pasó? Les dieron la obligación de vivir afuera de su país. No tiene el permiso de poder ingresar a Riace, que es su país donde él vive y donde todavía es alcalde de ese pequeño pueblo. Bajo eso, bueno, varios lados de Italia sí se movilizaron, varios otros pueblos sí le ofrecieron a Mimmo Lucano, que es el nombre de este alcalde de Riace, de ir a vivir y de construir allá en sus pueblos la ciudad de la acogienza. Pero lo que él eligió de momento es de vivir en un coche justo alrededor de Riace, pero siguiendo siendo ahí en Calabria, sin dar el permiso y sin dejar que la 'ndrangheta, ese grupo mafioso, sí pueda tener su victoria. Ese grupo mafioso, conjunto con el gobierno de Italia leguista, fascista y xenófobo, que están nada más alimentando una política de discriminación. Esa discriminación está llegando al punto en que en algunos lados se emitieron, como estuvo en el tiempo de Hitler, de Mussolini, del fascismo y del nazismo, que todos conocemos muy bien, ley por la cual los migrantes no pueden salir de la casa después de las 8 de la noche, donde los niños migrantes no pueden comer con los niños italianos, tienen que comer aparte, no pueden ir, no se pueden inscribir a la misma escuela, no tienes el derecho, aún siendo ciudadano reconocido italiano o personas con permiso de estancia en Italia oficialmente, siempre según si queremos estar bajo esa que se llama ley, están reconocidos, no pueden acceder a cura de los médicos. Hay muchos médicos que se están refutando cuando viene alguien que no es italiano y más bien que tiene la piel negra, no lo atienden, los dejan regresar a su casa. Ya hay varios casos en el cual gente sí se murió a causa de esa mala incuria, que supuestamente está violando lo que es la base del juramento de Hipócrates para los médicos, que quiere decir que sí hay que salvar los que sí te se presentan davanti. Esta es tu misión, además de ser tu trabajo. Y siempre para seguir por las buenas noticias de los que está pasando en este país de Italia, la xenofobia y el racismo alimentado del populismo de Salvini, de la Lega, de los fascistas de Casa Pound y de los de 5 Estrella y de todo ese discurso populista y retórico en contra del extranjero, sí está haciendo que hay en los últimos 3 meses se aumentaron muchísimo los ataques a personas migrantes. Dispararon a personas en la calle en varios lados de Italia. Hay varias gente, varios compañeros y compañeras, ciudadanos, ser migrantes que fueron gravemente heridos. Noticia de hoy en la mañana, una persona que venía del Gambia, les pegaron así tan fuerte que ya se queda inmovilizado, ya no va nunca más a mover sus manos ni sus pies. En varios lados, en los autobuses, y eso nos acuerda algo así, donde una mujer en Estados Unidos sí luchó fuertemente para sus derechos, ya le están diciendo, no, tú, sucio negro, te tienes que ir a sentar a los últimos lugares, no puedes estar acá enfrente de los primeros. Y esto todos los días está pasando en varios lados de Italia. No es nada más el norte, no es el sur, no es el centro de este país, sino que se está alimentando muchísimo este clima xenófobo, racista. Todo este cuadro, más el aumento del neofascismo en Italia, el aumento del nazismo, que se está volviendo otra vez como un tema de la supremacía blanca, que está abarcando desde Estados Unidos, pasando por Europa, por Rusia, por Ucrania, por Rumania y por muchísimos otros países, es un cuadro que sí nos tenemos que tener muy claro para empezar a reaccionar frente a todo eso. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Settembre, tutti dicevano andiamo che abbiamo da perdere. Lasciai le mie poche cose, un mazzo di rose a mia madre. Giù alla spiaggia il cielo è sereno e tutti vogliono andare. L'Europa è vicina soltanto a un tiro di mare. Diedi tutti i miei soldi per un posto a sedere, l'acqua potevo sfiorare. 40 miglia a nord e il cielo comincia a gridare, poi vidi luci distanti. De nadie. Si fuera planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Ahí es cuando estoy. Tierra de nadie. Ahí es cuando soy. Tierra de nadie. Ahí es cuando estoy. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues buenas noches a todas y a todos desde donde nos estén escuchando. La muy ya conocida entrada para este programa especial acerca de migración, y en esta ocasión vamos a entrevistar a una compañera acá desde el sureste mexicano, acá Rolando anda la banda y yo también. Entonces, bueno, para aprovechar su conocimiento acerca de este tema que es migración o movimientos migratorios, o bueno, primero eso es lo que vamos a definir. Pues, ¿cómo estás, Morris? Hola, ¿qué tal? Pues aquí contenta de poder humildemente transmitir compartir algunos conocimientos en torno a esta temática que pareciera hoy en día que está tan en boga de la sociedad. Sin embargo, entender que pues la migración ha sido un movimiento histórico, ¿no? Pues nada, hablas con Joaquina, vamos a decir la Joaco, y que proviene del sur del continente y que producto de su vida como migrante se ha interesado precisamente en estas temáticas, tanto pues por cuestiones de interés personal en términos como de experiencia total y poder traducirlo pues en teoría, en proceso y en datos más duros. Uh-huh. Y bueno, tú, ¿qué experiencia tienes con la banda? Aparte, bueno, de que, obvio, como ya nos habías platicado, tú eres migrante, ¿no? Uh-huh. Igual que no, pues, todos somos migrantes, hashtag, todas. No, estuviste en la 72, ¿no? En este refugio para migrantes, estuviste de voluntaria unos meses, ¿o cómo fue tu proceso allí? Pues sí, ya como lo comentaba, ya soy migrante, llevo un rato moviéndome y en algún momento se me presentó la oportunidad de estar en aquel albergue y creo que sin duda fue un momento que me cambia mucho la experiencia, porque si bien uno puede hablar de la migración en muchos niveles, el estar allí pues me abrió una otra perspectiva que a lo mejor la tenía un poco en la teoría. Pero ya sabemos que eso finalmente, hasta que no lo estás viviendo, no lo estás compartiendo en un día a día, es muy difícil internalizar y el compartir el sentir de lo que es la migración desde una migración, entendiendo desplazamiento ya forzado, ¿no? Muchas veces se ha presentado la migración como un sueño, por ejemplo, desde lo que es aquí en Centroamérica o desde México, pensarlo hacia el norte, entendió Estados Unidos o Canadá, como vamos a cumplir nuestro sueño, como le dicen americanos, que me causa mucha gracia porque pareciera que el resto del continente no es América. Entonces, cuando vamos a realizar este supuesto sueño americano, se piensa un poco desde un movimiento que pareciera sencillo, sin embargo no estamos contemplando todos los porqués que hay detrás antes de tomar la decisión de marchar a otro lado. No estoy diciendo en ningún caso que muchas veces no tengamos esa capacidad de decidir y decir sí, o sea, es mi voluntad moverme de un lado a otro y pues ya sea por cuestiones de economía, por pues, la aventura del conocer, o sea, todas esas son causas muy válidas. Pero el problema se da cuando pues esa decisión pasa porque no tienes otra opción. Cuando decides irte a un lugar que no es tu lugar de origen, donde tienes que pensar en construir y reconstruir nuevos espacios, vale decir, tejer nuevas redes y plantearte todo lo que conlleva. O sea, tú tomas la decisión, pero en el camino te vas dando cuenta que a lo mejor no es tan fácil como uno lo piensa. Entonces, el haber estado en ese albergue pues me lleva a conocer toda esta historia que viene marcada pues por una violencia que no se puede negar y una violencia que a veces no sobrepasa y a veces incluso terminamos hasta por confundir y decir pues a lo mejor sí quiero migrar porque pues quiero conocer otra experiencia, pero a lo mejor ese deseo sí que viene permeado de una especie de empujón que dice pues mira, no puedo estar tranquila acá porque pues estoy siendo amenazada, a lo mejor yo directamente, y si no soy yo, es mi vecina, y si no es mi vecina, a lo mejor es la familia. Y si ya no estamos hablando en términos de amenaza por algún grupo en específico, pues estamos hablando de la amenaza estructural y económica que se están viviendo pues en toda la parte de Centroamérica, que al final son una realidad del día a día y que no por nada ha movilizado también esta caravana justamente desde Honduras. O sea, no es casual, no es, el tema de las migraciones nunca va a ser casual, siempre hay que hacer una lectura más profunda del porqué. Entonces, ahora que me fui de la onda, vuelvo a la 72 y en ese lugar, que bueno, ese albergue está situado en el estado de Tabasco, específicamente la ciudad de Tenosique, que está a unos 64 kilómetros de la frontera más cercana entre Guatemala. Y pues al igual que los otros corredores, cumple con un perfil muy claro de violencia que durante los últimos años se ha ido incrementando, porque si bien entre México y Guatemala podemos encontrarnos con más de 50 puntos de cruce, no estoy diciendo que sean todos legales ni formales, pero que evidentemente uno podría cruzar por más de los 8 que están establecidos, por la ruta que viene siendo desde Tabasco desde Guatemala por Tabasco, que viene por la zona del Petén, en los últimos años se había posicionado como una otra ruta opcional a la que se conocía más clásica, que iba por Tapachula. Bueno, eso tiene mucho que ver en un momento que hubo un huracán y pues se rompieron las rieles del famoso Tren La Bestia. Entonces, bueno, se empieza a correr el voz a voz y se empiezan a mover por este otro lado, por esta otra frontera, y los niveles de violencia empiezan a incrementar de una manera pues absurda. Si bien las rutas siempre habían sido caracterizadas por ser caracterizadas por asaltos, violaciones y todo lo que tiene que ver con todo este nivel de violencia y delincuencia, en los últimos años se pilló un super business que tiene que ver con el rollo de los secuestros. Que sin ir más lejos, hace unos meses atrás, acá en San Cristóbal, se dio a conocer que en San Juan Chamula habían encontrado una casa con más de 20 secuestrados, entre ellos pues hombres, mujeres, niños, niñas, porque el negocio está ahí. Ya, si bien tú vienes con dinero cargando en tus bolsillos, porque al final es un viaje largo, o sea, cruzas más de un país, y entre eso el país de México es un país muy grande, tienes que contar con el dinero, porque luego para llegar, cuando tienes la intención de ir a Estados Unidos, pues tienes que pagar, y tienes que pagar mucho. Entonces, claro, el negocio era, bueno, aquí vienen los migrantes, los asaltamos, ¿no? Pero ahora cuando vieron que ya, mejor, si quitarle los $1,000 que andan cargando en el bolsillo, mejor, ¿por qué no le quitamos, no sé, $3,000, $15,000, si los secuestramos? Entonces, ha sido una dinámica que pareciera un poco de película, pero no, o sea, se está viviendo prácticamente más a diario de lo que esperaríamos. Entonces, al final, estas historias van recreando un poco este andar de la migración forzada en esta frontera sur, al menos. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Tomo té, tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, enyuro. Sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante, ilegal, enyuro. Sin papeles, ando sin papeles. Por tener un uniforme y a la curarme o debo hacer el mismo la revolución porque no está pesado. Buenas tardes. Migración forzada, desplazamiento forzado o refugiados, ¿cuál es el término o los tres o cómo, cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos? Bueno, entender que la migración finalmente es un, como lo mencionaba al comienzo, es histórica, o sea, es un desplazamiento de un lugar a otro, que puede ser pues intencionada, o sea, voluntaria o no. Cuando estamos hablando de desplazamiento forzado, estamos hablando precisamente porque no ha sido una decisión que pasa únicamente por cada quien, sino que los medios que se están dando en el territorio que estamos habitando nos fuerza de manera urgente a movernos, como lo que planteaba antes, ya sea el caso de la violencia, no sé, cotidiana, o desde que pues no hay para comer y porque las políticas socioeconómicas de un país, un determinado territorio, están impulsando a que tus condiciones materiales pues sean escasas o prácticamente nulas y que no tengas posibilidad de escapar de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que te toca? Pues moverte. ¿Y cuál era la otra que me preguntaste? Y refugiado, pues refugiado tiene que ver con un carácter pues que puede ser momentáneo. O sea, tú desde el proceso migratorio, o sea, desde el moverte de un lado a otro, entendido desde el desplazamiento forzado, o sea, que te has tenido que mover porque las realidades y el contexto no te permiten vivir ahí, te mueves a otro país, a otra frontera, para conseguir pues seguridad. O sea, básicamente el refugio tiene que ver con una situación de sobrevivencia. O sea, el refugio no necesariamente tiene que ser para toda la vida. Por ejemplo, si en tu país de origen la situación en un par de años se vuelve a calmar, tienes la posibilidad de regresar, pues ya te regresas. La calidad de estar como en situación de refugio, lo vamos a mencionar, tiene precisamente con la necesidad urgente de que al estar en otro territorio que no es el tuyo, en términos políticos, económicos, te garanticen unos ciertos mínimos de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, que siempre se había pensado como un territorio más de tránsito que de llegada, pues los últimos años el número de al menos de solicitud para refugio ha aumentado de una manera bastante considerable. Antes, como insisto, era un país de tránsito, pues la gente solamente pasaba y llegaba hasta, no sé, Estados Unidos, de ahí saber a dónde. Pero desde que, obviamente, las políticas de Estados Unidos también se han ido cerrando, México ha cumplido como también con esta parte de filtro estadounidense y ha cedido sus políticas para acoger a población pues de distintas partes, no solamente de Centroamérica, si viene gente de incluso de Sudamérica, se han reportado casos desde África. O sea, realmente da cabida a gente de muchos otros lugares. Ahora, lo curioso también que en cuanto cuando digo la solicitud ha aumentado, eso no quiere decir que se le esté dando a todo el mundo. O sea, finalmente cuando tú pides tu situación de refugio, necesitas cumplir con unos ciertos, como con un perfil muy claro para que te lo den. Entonces, pues a veces no todas cumplen con estos tickets para decir, okay, tienes tu situación de refugio. Eso también tiene mucho que ver como con la disposición y en la capacitación que tengan las personas que se están haciendo cargo del proceso tal cual, porque a ver, que en términos como de discurso la voluntad política existe. O sea, México asume que amplía sus números de refugiados, pero insisto, o sea, al final eso va a depender de cada organismo y de que lo esté realizando y para que esto se cumpla al final o no. Es un fenómeno que se está dando a nivel internacional y bueno, sí lo vemos bien presente, y creo que bueno, migración hacia Estados Unidos, México, como tú dices, es un país de tránsito, siempre lo habíamos conocido así, ¿no? Como el país por el cual atraviesa pues la migración básicamente de Centroamérica hacia el norte. Nosotros también somos migrantes como mexicanas, y también vamos hacia el norte. Pero por ejemplo ahora en Chile se ha dado mucho como que de haitianas, haitianos que ahorita están en Chile, y bueno, pues en África pues también vemos que hay también como una crisis migratoria también allí, ¿no? También están pidiendo refugio, también están huyendo de la guerra, también están... O sea, creo que este problema sí es mucho más profundo, ¿no? Así como está por todos lados. Bueno, sí, tú lo has mencionado. O sea, finalmente el tema de las migraciones, desplazamiento forzado, o sea, no es como que casualmente se da en un país porque es justo hay problemas, sino si lo miramos más desde una perspectiva geopolítica mundial, o sea, podemos ver que las estructuras que van propiciando este mal llamado fenómeno migratorio, pues son bastante claras, todas apuntan a la desigualdad, a temas de violencias políticas y económicas, y pues ha llegado, se da que tanto en el continente americano como pues eso, desde África a Europa, no se puede negar, son realidades que en las mismas imágenes que van rondando por la televisión, por el internet, o sea, son de las más claras. Ahora, sí me gustaría acotarlo, en el caso chileno, es muy curioso porque por ejemplo, por cada 3 chilenos que salen, está ingresando un migrante. Y lo que pasa como por la alteración, en decirlo, como de la gente, porque si se ha hablado de un incremento del racismo, si se ha hablado de como de un intento de cerrar frontera, tiene más que nada que ver con un, pues como con temas de prejuicio y estigmatización. O sea, la migración en Chile no es que todo el tiempo haya recibido mucha gente, pero sí que ha existido. Ahora el cambio más grande se da cuando precisamente pues en Haití existe esta crisis y se empiezan a movilizar a Chile, es porque Chile también abre su frontera, o sea, en términos de refugio, o sea, persona haitiana que llegaba a Chile a solicitar refugio, la política establecía que esa persona se le iba a conceder su calidad de refugiado. Ahora, ¿qué pasa? Es un tema totalmente de cuestión de piel, de color. Y la gente se empieza a asustar y alarmar pensando que Chile pues se va a la ruina porque no hay trabajo para todos ni para todas. Entonces viene esta gente a quitarnos el trabajo. Pero al final, si hablamos en términos de datos, los principales como migrantes, por ejemplo, son los países vecinos, como Argentina, solo que pues el tema de piel no había generado tanto alarme, ¿no? O sea, al final tiene que ver con un racismo de clase directamente, un racismo de clase y de blanquitud. Es muy fuerte lo que sucede en esos términos. Ahora, igualmente cabe destacar de que después de todo este proceso en que se les abre los brazos a Haití, que no fue casual tampoco, sino porque Chile, o sea, estuvo en algún momento como en ocupación en Haití, o sea, prestó ejército a mantener control, entre comillas. Entonces, claro, como un deber moral, ético, se les abre las puertas, vengan aquí compañeros haitianos, pero claro, sin tener tampoco un modelo migratorio actualizado. O sea, al final eso sí que ha sido un tema en los últimos años, porque las políticas no están hechas para dar la mayor cobertura social y correspondiente a alguien que esté en situación de refugio o que esté migrando pues por temas forzados, ¿no? Y eso sí destapa una gran problemática, porque de un momento a otro se empezaron a ver filas gigantes en el centro, gente que estaba esperando regularizar su situación. Entonces ahí la gente dice, oye, algo está pasando acá. Pero al final era simplemente porque en términos como burocráticos la situación no estaba todavía muy clara. Y bueno, se está trabajando en ello. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anega ahí!

en el Triángulo Norte, o sea, tenemos los problemas entre Canadá, Estados Unidos, México, como ahora de tránsito o lugar de para recibir. En Chile pues pasa un poco lo mismo. Claramente son otras características. También se habla como, he escuchado por ahí como el sueño chileno, así como trasladar el sueño americano al sueño chileno. Y claro, porque se presenta como una política estable, o sea, económica estable, como para el resto del mundo, pero sin embargo no podemos olvidar que, al igual que México, es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, atención ahí. Entonces, sí, claro, podrán haber ciertas condiciones, pero la realidad al final que nos toca, ¿cuál es? O sea, no olvidarnos de eso. Y, por ejemplo, estando ahora en Europa, me tocó conocer a un compa venezolano que estaba trabajando en un restaurante árabe. Alemán, así de interesante. Y me dice, sí, qué bien, soy de, que eres de Chile, pues me voy para allí, porque ya me dijeron que el negocio está súper bueno, me están esperando mis primos venezolanos, entonces yo me voy para allí. Y fue como que lástima, o sea, obviamente, qué bien que se quiera mover, porque también él cumplía con otro, como con otro tipo de capital cultural, entonces más bien lo veía como una aventura. Pero si lo planteamos como gente que apuesta su vida como un sueño, imagínate moverte de un continente a otro pensando que tu situación material va a mejorar, luego llegas allí y te das cuenta que no. O sea, está bien cabrón. Y ahí es importante también mencionar que, así como hablaba antes de los que se le abrieron los brazos a los compañeros haitianos, pues ahora se les cerraron, porque desde que está pasando todo estos desplazamientos desde Venezuela, pues, y con el cambio de gobierno de Chile, que pasa de la pseudo izquierda a la derecha, pues el nuevo gobierno dice, ok, ahora que la situación en Haití está un poco mejor, entonces ya los compañeros se pueden empezar a devolver, vamos a cerrar esta como apertura y se la vamos a dar a los compas venezolanos, porque están en una crisis muy compleja, entonces hay que darle prioridad a ellos. A ver, que no estoy diciendo que haya que renegar de la realidad y las condiciones que se están dando en aquel territorio, pero bueno, eso me parece un poco irresponsable, decir vamos a cerrar esta calidad de apertura a los compas haitianos para abrírsela a la otra. O sea, al final es claro que hay una crisis continental, o sea, no insisto, no es que Chile esté súper preparado para estar recibiendo gente, pero tampoco creo que tenga el deber moral ni la autoridad para decir les vamos a cerrar las puertas a uno y se las abrimos a otro, ¿no? O sea, creo que como compañeros latinoamericanos deberíamos pensar más en políticas que nos beneficien a todas y a todos, ¿no? Y bueno, eso entonces, y viendo desde la perspectiva europea, pues bueno, un poco más de lo mismo. Se habla de que todos los países han firmado para abastecer de cierta cantidad de asilo y refugio político. Y, o sea, político, ¿no? Así de, perdón, eso borró lo que todos han firmado para recibir a migrantes desde otras partes, como mencionabas tú, pues desde África o qué sé yo. Pero al final las fronteras, la lógica que está funcionando es cerrarlas. O sea, así como se están cerrando aquí entre frontera México-Estados Unidos, se están cerrando así por igual México-Guatemala, para abajo lo mismo. O sea, el sur del continente, política de cerrar, y en Europa es exactamente lo mismo. O sea, finalmente funciona mucho en torno a los discursos de solidaridad internacional. Sin embargo, a la hora de, para poder acceder a, mira, ya ni siquiera estamos hablando de residencias permanentes, sino acceder al proceso de refugiados, es casi un imposible. O sea, te dan los datos con una cantidad de solicitudes y la realidad es que es vergonzosa y al final lo que se puede ver es que es el mismo modus operandi en todas partes. O sea, establecemos y capacitamos supuestamente a todos los diversos organismos que deben estar presentes en estos procesos, pero al final con esas supercapacitaciones lo único que estamos haciendo es delimitar mucho más el acceso a, o sea, quizás constitucionalmente puede que esté establecido, en la ley está establecido, pero realmente la voluntad no es real. O sea, son solo discursos, pero que no llevan a ningún tipo de solución, porque finalmente ahora, por ejemplo, la mayoría de migrantes en Europa están encerrados en una sola parte, no pueden avanzar de una frontera a otra, porque las fronteras que en aquel momento estaban abiertas, pues ahora resulta que están cerradas, y es mejor tirar los problemas para un lado, como fue el caso, bueno, mejor dejemos que se queden en Turquía, ¿ya? O sea, ya que Grecia colapsó, mejor los dejamos en Turquía y nos organizamos desde afuera para allá. Pero qué es lo que se está haciendo realmente? Lo único que se está haciendo es meter a la gente en cárceles, porque eso es lo que son, o sea, estos centros de que dicen, los vamos a llevar a los centros de detención para inmigrantes, o sea, son cárceles que no tienen ningún tipo, ningún mínimo de condiciones para sostener a toda la población que está migrando de un lado a otro. Y al final pasa que efectivamente te terminan tratando como un delincuente, cuando el derecho a migrar es un derecho universal, derecho de trasladarse de un lado a otro. O sea, nunca había sido tan cuestionado como en estos tiempos, y ahí es donde está la trampa, pues. ¿Por qué después de la violencia que se está ejerciendo en tantas zonas territoriales la seguimos ejerciendo nosotros sin dar ningún tipo de solución? Y creo que ahí está el gran desafío, porque claro, hablamos, nos juntamos entre mesas internacionales y decimos, bueno, la migración está siendo un problema. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas? Bueno, llegamos directamente siempre a que es la violencia y no sé qué. Y listo, ahora ¿cómo avanzamos a esto? Ah, pues bueno, vamos a ampliar el número de plazas para refugiados y vamos a tratar de mejorar la gestión para la acogida, ¿no? Pero es que en la práctica nada de eso es real, ni allá, ni aquí, ni en el sur. Y ahí es donde están los grandes problemas, porque al final también se hacen derivaciones de dinero, se están entregando un montón de... se están destinando un montón de dinero para reafirmar todos estos procesos. Por ejemplo, acá en el caso de la frontera sur, que llevan unos cuantos meses implementado, pues bueno, necesitamos más dinero para regular los espacios fronterizos, necesitamos más dinero para establecer las casetas, para apoyar en el proceso de acogida. Pero es que el dinero al final está solamente utilizándose en lo que sería las fuerzas policiales, las fuerzas del ejército, que lo único que nos llevan es a generar más violencia sobre violencia. Entonces, a veces tú vienes realmente en una situación desesperada, cumples, por decirlo de una manera cruel, cumples con todos los requisitos para que te den tu situación de refugio y que te regularicen tu situación en el país. Sin embargo, tú desconoces cuáles son tus derechos como migrante. Entonces, a lo mejor yo quiero migrar acá a México y eso se da mucho de... Y no sé que yo puedo acceder a través de la vía de refugiado. Y te lo niegan, porque si te ven sin documento, ¿qué van a hacer? No te van a ir a explicar que tú tienes esos derechos. Van a ir y te van a encarcelar para luego deportarte y mandarte de vuelta. Y esos dramas que tanto se están viendo aquí son los que están viviendo en el resto del mundo. Pues sí, algo con lo que quisieras concluir, así, alguna reflexión acerca de este proceso de migración. Bueno, como lo platicaba antes, creo que es fundamental tomar en serio que la violencia en este momento, pues simplemente, aunque suene cliché, va a generar más violencia, que tenemos que tomarnos en serio los procesos de acompañamiento y que las cuestiones de la migración no son... Ay, se me fue la palabra. Bueno, vuelvo. Que tomarnos en serio el tema de la migración como un proceso que está, que no se va a detener y que no tiene que ver solamente con cuestiones individuales, sino entender los procesos y los porqués de cada contexto y ver qué se puede hacer desde cada lugar de origen, pero sobre todo hacernos cargo desde cada lugar de recepción o de tránsito, pero acompañar siempre pensando en que lo que está sucediendo tiene que ver directamente, pues, con vidas humanas, con la humanidad, y si somos nosotros quienes estamos queriendo negar estos hechos, las cosas no van a cambiar. O sea, finalmente hay que velar por una implementación de políticas reales, dejarnos de discurso y forzar y emplazar directamente a las autoridades a que todos estos puntos que se han establecido de protección y de seguridad se lleven a cabo como tal. O sea, todas estas implementaciones de políticas duras, de que si bien apuntan a que es la seguridad de los migrantes, entonces vamos a establecer solo ciertas rutas, no tratarlos con violencia, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Desviando a la gente a las rutas más inseguras y más peligrosas, que como lo mencionaba en un comienzo, nos llevan a tener una cantidad de violación a los derechos humanos, de las cuales no nos puede, nadie se está haciendo cargo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿O cerramos las fronteras o nos hacemos cargo de la migración como un proceso real? Bueno, gracias por el espacio, aunque obviamente es un poco complicado abordar todo lo que implica esta temática. Me despido, pues nada, esperanzada en que como sociedad, y en este caso desde lo que nos toca, desde el continente latinoamericano, y pues unirnos y no pensar en el proceso migratorio como un problema en sí, sino pensar siempre en las soluciones y en apoyarnos unas con los otros, que es lo que nos queda. Eso, muchas gracias, saludos. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Oye, yo me fui. Hoy me voy. Pero regresé y ahora deja que te cuente. Abuelo, y por lo tanto de todo yo me acuerdo. Conocí el mundo, ahora regreso. La cabeza llena de cosas que he vivido, sufrido, experimentado. Y con el recuerdo de mi gente siempre en mi mente, un futuro buscando, sin olvidarme nunca del pasado. Vi tanta gente diferente, pobres, ricos, muchos son iguales. Todos quieren poder, los gatos quieren comer leones. Pocos tienen los ojos abiertos, bien, bien, no quieren ver, se esconden. Por eso en un mundo de ciegos, los tuertos de reyes se visten. Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido? A los bosques, escupe a los mares, insulta a su propia madre, maltrata a la tierra, gasta y malgasta en el río las aguas. ¡Ja! Si trabajas tú eres un esclavo, si no trabajas tú no vales ni un centavo. Esa es la lógica de la economía esquizofrénica que te sofoca. Tratar de que te creas que todo lo que brilla es oro, este es su objetivo. Darte cada día una limosna para que te calles la boca y te quedes bien pasivo. Abuelo, la libertad tiene sus cadenas, tiene su precio, tiene su peso, en oro, plata y moneda. Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje, en tu camino? Dime, hijo mío. ML Noticias de Abajo. Medios libres. alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.